Buenas tardes, estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio Ela, www.radioela.org, todos los martes de 21 a 22 horas, incluso en verano. Pues estamos en el programa 23, especial verano. Después de la que hemos aguantado con la visita del Papa y que todavía quedan resquicios de peregrinos invasores, que todavía lo he visto yo. Normal. Que no paro de ver camisetas de esa, ya en mi pesadilla, camisetas y amarillo. Mochilas. ¡Amarillo! Pero hay que denotar. ¿Denotar? Denotar que los peregrinos ya no llevan la mochila igual, porque saben que no son bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, pues las camisetas, sobre todo las camisetas, aparte porque deben de oler ya. Yo pensaba en esas. Yo no sé qué hacían, ¿se las lavaban todos los días o qué, macho? Bueno, en fin. Les daban mudas. Que después de estar aquí sufriendo... Les daban bragas de plástico. No, lo de hacer el camino a Santiago, claro. Que se iban con bragas de papel. Claro, bragas de papel, mi madre de plástico. Me daba para los campamentos. El plástico no. Sudando el culito ahí a tope. Son, no dijeras tú, que son cómodas y todo. Las de papel. Me compraba para los campamentos, es como de celulosa, o sea, yo no es papel. Eso, había, no, de mi hecho, madre decía, sí, te las pones y las tiras. En los 60 se hacían vestidos, ¿eh? Se hacían vestidos de papel. Molaba. También. De estos así, un trapecio así normal. No conozco yo esa moda, fíjate. Sí, sí, sí. Fíjate qué cosas, ¿eh? Bueno, como estamos hasta la polla de estos cristianos rancios... Esa es la palabra. Hemos decidido traer un especial de temas anticlericales o de alguna forma paganos, inclusive satánicos, ¿no? Yo satánico no he traído nada. Al final no hemos traído satánico no... Porque en alguna ocasión en que hemos puesto ahí solo... Yo solo el anticristo y... yo he puesto cosas satánicas de para atrás, pero... Pero esta vez no, bueno, pues no hemos traído satánicos. Pero bueno... Aunque Marillo me ha dicho que sí. Pagano y me habías dicho que sí, lo habías puesto ahí que yo, sí. Es que yo hasta el último momento no he sabido en realidad qué poner y luego he variado. Bueno, mucho. Yo tampoco he traído satánico, he traído más anticlerical y así. Y de Jesucristo mola. Y eres fan. Yo soy fan de Jesucristo de como el Dani. Pero de Jesucristo que molón de la Biblia, no la mierda que monta esta gente. El molón de la Biblia. El molón de la Biblia. Alguien dijo también, yo a Jesucristo no le conocí en la iglesia o algo así. Y yo no le conocí en ningún sitio. Ni en el colegio. ¿Qué pasa, tronco? Ni en el colegio, fíjate. Hombre, para mí es un personaje de ficción, o sea, quien lo conozca tiene mucha imaginación. Bueno, sí, yo qué sé, a lo mejor en un libro. En mi palabra de Dios. Palabra lo podéis de Dios, comprar. Dani. Toma publicidad, Dani, para que no te quejes. Oremos. Bueno, Mary Jo, a ver ya, qué nos traes. ¿Venga? Sí. Bueno, pues hola, ahorita niñas y niños. Y bueno, pues sí, hemos venido decididas a darle un poco de aire a Madrid. Porque huele a bolas de alcanfor. Huele a bolitas de alcanfor y añejo. ¡Qué va! Huele más sobaco, joder. Huele así, a poco aseado. Huele antiguo. Y a hormonas. A hormonas desatadas. Desatadas. También. De hecho, yo, muchos chavales han aprovechado la coyuntura de decir, fiesta en España, mi padre allí se cree que voy a ver al Papa, y claro, voy a ver al Papa, ya pero ves. También comulgo. También claro. Comulgo en las plazas. Ah, sí, a ver. También comulgo en las plazas con licor. Claro. Ya ve. Ya te digo. Y bueno, pues eso, que ya eso es para echar definitivamente ya a la plaga. Y vamos con un grupo patrio también, a que le ponen la etiqueta, ¿no? De rapcore. Que me encanta. Rapcore. ¿No? Rapcore. No, yo he oído. Bueno, yo conozco algún grupo que claro, haya ahora más. Esos. Hombre, en realidad este grupo lo hacen quizás más en los últimos tiempos que más al principio. O una cosa así como rap rock, pero al final es más hardcore. Ese término. A mí me gusta. Rapcore. Y bueno, pues sí, hablo de los Defcon 2, hito en los 90. Y que bueno, pues que vivan las burradas, que viva el humor y los buenos ritmos. Y bueno, y comentar que César Strawberry, que bueno, pues algunas veces hemos coincidido de Francachela por aquellos tiempos y que es un tío cojonudo. Y vamos a escuchar, para echarnos unas risas, porque la verdad que la canción, como todas, son bastante graciosas, del Armas para el Pueblo, que es un disco tremendo, de, bueno, de hecho también el primer y el segundo asalto también me gustan bastante. Vamos a escuchar la canción del padre Toponoto, Toponoto Blues, y esta se la voy a dedicar a Chiri, a Chiri Goat. Se la voy a dedicar a Hola, Sira. Chiri. Se la voy a dedicar a Sira porque todavía seguimos riéndonos mucho con las canciones Chiri de Goat. Chiri Goat. Es que ahora la llamo Chiri Goat. Se llama Sira. Luego la llamé. Yo me he quedado al cuadro, Chiri, yo digo, ¿de qué habláis? De Chiri pasa Chi, a Chiri Goat, sí. Varió los nombres. A Chiri Goat. A la última llamada. A Chiri Pú. Chiri Goat. Chiri Gote. Bueno, Sira, que estaba por ti. Y bueno, pues que va por ti, Sira, porque eso mismo, seguimos todavía utilizando frases de Armas para el Pueblo. Y la canción se llama Toponoto Blues y vamos a oírla. Así espirituales, satánicas no, pero son rollo Biblia, pero entendía de otra manera. Y a ver, el primer grupo que voy a poner es que yo a mí San Manuel Bueno Mártir me marcó de pequeña, es uno de mis libros favoritos. Es uno de tus libros preferidos. Sí, me encanta. Uf, es un poco ladrillo. Pues me encanta San Manuel, ¿sí? Bueno Mártir, me parece flipante. Y yo, bueno, quería ser monja de pequeña. No ríais, pero igual sí. Sí, sí, lo sé, monjita pintora. Mira cómo has, sí, acabado. Has hablado esto. Mira cómo has acabado todo el día desnuda y enseñando. Pero la espiritualidad se va por dentro, Araceli. Ya, pues bueno, pero precisamente de monja no parece. Yo, las cosas paganas me encantan. Y bueno, voy a poner... Porque eres una bruja. Ahí está el... ¿Has visto ahora que los niños toman estramonio? El puchero. Lo que tomaba la bruja. Hostia, me lo han contado esta mañana. Estramonio. Bueno, el estramonio no es fácil de conseguir, eso será otra cosa. No es estramonio, porque ha crecido en una iglesia abandonada y han hecho reyes y se lo han tomado mezclado con speed y se han muerto dos. Se los han mezclado en una copa. Es un alucinógeno muy fuerte que da. Sí, no sé, sé lo que estramonio sé, pero... Estramonio con mandrágora. Sí, pero que... una dosis muy pequeña te pillas un pedo de la hostia. Imagínate la dosis que se metía, que es la pichao, ¿sabes? Ya te digo. Aunque pues creo eso. Que hay uno muy... En Getafe es. Sí. En Getafe, si me lo he encontrado esta pues mañana, no he leído nada. Por las raves estas de mierda. Las raves de hippies alternativos. Ahí hay de todo. Yo, ahí te encuentras de todo. Yo nunca he ido a una mierda de esas ilegal, pero bueno. Pon la canción, que estoy ya... Pues se me está yendo la olla. A ninguna mierda de esas ilegal. Yo tampoco he ido a ninguna rave. Esa mierda es ilegal. Ni creo que vaya. A escuchar música chun chun. Yo prefiero oír Ordo Rosarius y... Sí. Pues eso, que abre un grupo que se llama Ordo Rosarius Equilibrio. Voy a poner una canción que se llama Songs and Daughters of Lilith and Cain. Voy a hablar de los evangelios apócrifos y de Lilith y todas estas historias porque me puedo tirar mucho hablando de esto. Porque te da vergüenza. No, porque yo puedo soltar una chapa aquí que flipáis, pero puedo tirarme aquí 3 años hablando de los evangelios apócrifos, de la puta iglesia católica que ha hecho lo que le ha salido del coño y todo eso. El coño de la iglesia. El coño de la iglesia era así, porque Dios seguro que era mujer, coño. Luego dices. Ya, digo mucho coño. En una frase, en una sola frase, lo ha repetido usted 3 veces. Pero me parece estupendo que lo hagas. Ale, Araceli. Bueno. Amén. Amén. He traído el tema anticlerical por excelencia. Eso para el papa. Nazinger va por ti. Me he intentado tirar el eructo. Ya es que nos estamos pareciendo a un 2-1 normal a pasar por el ruido con los eructos. Bueno. Mira que me he tapado, pero es que no puedo, ¿no? Además, eres tú, eres mira, tú. Mira, ahora sí, yo tengo un lema. Tengo un lema. Mejor fuera que dentro, que luego duele la barriga. Ya. Bueno, el tema que he traído es el salve de la Polla Records. Que bueno, que ya la Polla Records, tanto Mary Jo como yo la hemos traído. Yo, el otro día el Punk Patria Amor de sí, Mary Jo. Ciervos, corzos y gacelas. Y yo traje el single de ¿Y ahora qué? Que reeditó Muster. Y ahora vamos a oír el salve. Pues que, muy bien. Bueno, que viene que ni pintado. Ya, vamos. Ya te digo. No hay mucho que decir que no sepamos porque ya hemos hablado de ellos. Pues que se formaron en el 79. Que este tema pertenece al LP Salve. Y fue editado en el 84. Así que vamos a oír Salve. Regina. Sí, ahora sí. Vamos con nuestra sección de cine terrorífica. Saturan las ondas. Bueno, que es que estaba comprobando una cosa del vinilo que parece que son regular. Parece ya. Que ondea. Ya veréis bandera, vosotros, ondea, a ver. Parece que hay. No que queremos. Hay A ver, bueno, el pasado jueves en nuestra sesión semi-privada de cine, que esta vez fue en el Rock Palace, The Place of Rock. Los mejores locales de ensayo de Madrid. Está muy agústico en el Rock Palace. Lo que pasa es que les jodimos las partidas de sus juegos que juegan de la Wii. Hombre, se lo fastidiamos un ratillo, que tienen más bici que una garrota. Ya ves, también, ya ves. Oye. Bueno, por cierto, está muy a gusto allí. No voy a decir nada, que otro día, el domingo estuvo muy a gusto. Bueno, que... Barbacoa. Es que me quedaba la tonta. Que el Rise. La que vimos el pasado jueves en el Rock Palace fue Hellraiser. Siguiendo el ciclo de Cliff Baker. Barker. Baker. Baker. Hostia. Barker. No es Baker, es Barker. Cliff Barker es de 1987, escrita y dirigida por él. Es una saga que llega hasta el 2006, desde el 87 sí, hasta el 2006. El 2000 llegará, porque algo he oído yo. No jodas. Sí, sí, algo. Ay, de que iban a hacer una secuela, no sé qué. Sí, algo sí. He oído, ya van a fastidiar. Yo lo he mirado, pero no sé de cuándo. ¿Cuándo era el blog? Palabra, porque miedito. Además, Cliff Baker, hay que decir que ahora ha cambiado su... Ha pasado del terror a la fantasía para adultos. Igual es la fantasía para adultos. Fantasía para adultos. Para que ver porno, tío. ¿Qué es de fantasía para adultos? Yo qué sé, pues que no dan miedo. Para adultos de sexo masculino, probablemente. Para gayes. Porque mis suposiciones, sabía yo... Es gay, no lo han confirmado. Que en algo se basaban. Ahora me gusta. Lo que pasa es que no había salido del armario hasta... Hasta hace poco no salió del armario, era obvio, ¿eh? No le hacía falta. ¿Sí? Hostia, es que en El Señor de las Ilusiones el bailecito con los gallers eso marcando para que te... Y las poses del prota, ya. Esas poses del prota dije yo... Hijo, tu punta, quito aquí. Yo dije, digo, uy, madre mía. Esto me da que... Pues sí, efectivamente. Bueno, es su primer largometraje como director... ya que no le gustaron muchas algunas de las adaptaciones que se hicieron de sus obras y decidió dirigirla a él. Entonces, vamos con el argumento escueto para que no... Porque... Sí, sinopsis de Araceli. Vamos allá. Frank tiene en su poder un enigmático cubo dotado de un poder extraordinario. Es una especie de puerta a seres de otra dimensión que pueden proporcionar placeres inimaginables o, en su caso, dolor y tormentos hasta acabar con él. Es lo que le pasa a Frank. Tiene más vicio Frank que una garrota. El tío Frank tiene más vicio que una garrota. Pero por eso se cree que le va a dar un placer de la hostia, sexual y de todo. Sexual. Que también tira por ahí el galler, ¿eh? Hombre. Este dijo, uy, por aquí, cierto, chico guapo. ¿Me echo para atrás o y el sado? Bueno, he bajado ya muchas veces a la celi, tú no te preocupes. Dos nuevos inquilinos. Dos nuevos inquilinos se instalan en la casa de Frank, su hermano y la esposa de este. Para más inri. La aparición del espíritu de Frank. Bienvenida menos. La aparición del espíritu. Llamémosle espíritu. Está en huesecicos en un rincón. No. Que va a caer del suelo. Ahí de la masa. Está esa. En el hueso ahí. Bueno. Me encanta esa escena. La, ahí. A mí me encanta también. La aparición del espíritu. O lo que sea. Sucedáneo, monstruo. ¡Monstruo! ¡Monstruo, la monstrua! De Frank es el principio de una espiral de horror, violencia y puertas a otros mundos. A otros mundos. Solo me lo ya está. Hasta aquí puedo leer. Te ha quedado. Hasta aquí puedo leer. Y bueno, tengo las curiosidades. ¿Tenéis algo más? ¿O comentamos y luego las digo? ¿O las digo primero? Primero curiosidades y luego comentamos. Venga, ¿no? Vale. Comentamos, la vestimenta de los cenobitas está inspirada en las que llevan los inquisidores. Y en la que se usa en el sadomasoquismo. Hombre, sí, hombre, más venido al es que sado. Los inquisidores, no sé, pues a lo mejor son como una especie de... Sí, es por el tema de... Es como lo de las sotanas. Largo, sí. Como las sotanas, en plan una especie de sotana. De los curas. Yo creo que más que eso, Cliff Barker pensaba en sus fiestas privadas. Ya, tía. No, la bueno, quiere decir... Está de puta madre. La estética está de puta madre. A mí me encanta. No quiere decir que lo haga esas cosas. Toda la estética de Cliff Barker está de puta madre. Bueno, la segunda y la tercera víctima de la mujer del hermano de Frank, Julia, No son actores. Uno hacía los decorados y el otro era un especialista de cine. Él, pues claro, yo me lo guiso, yo me lo como. Y está muy bien eso. Nada, muy bien porque la peli consiguió, no es que fuera un peli, o sea, no que fuera muy taquillera, pero consiguió recaudar 20 millones de dólares con un presupuesto de $1 millón. O sea que se 20 veces, pues está bien, está bien. La dirección de la casa de la peli es 55 Ludovico Street. Sí, como la granja mecánica. Sí, el mismo nombre que el instituto donde es llevado Alex en la naranja mecánica. La naranja mecánica. Has leído lo mismo que yo en internet, yo creo. Sí, no solo de Ludovico, sí lo sabía. Eso sí lo sabía. Vale. Lo sabía aparte porque, bueno, pues obviamente porque soy súper fan de, aparte de Kubrick y de la naranja mecánica, saco. Es lo del. Es que en cuanto que lees Ludovico, sabes que es lo del el experimento este de la naranja mecánica que le hacen a Alex Dilarch. La mujer Zenobita fue interpretada por la prima de Clipper, Barker. Y hay que decir que Marijose en sus tiempos libres. En mis tiempos. En sus tiempos libres. A ver, sí. Todos los días que llega a casa del trabajo y me disfrazo. Y disfrazarme. Se convierte en una Zenobita y va fustigando allá a los sacando tripas. Sin tregua alguna. Pues sí, tuvimos una época que cada año hacíamos fiestas de Halloween sin salir de casa y me lo curraba mogollón. Y me he disfrazado de muchos personajes porque me gusta disfrazarme. En casa, en la calle no soy capaz de salir a la calle vestida así. Pero en casa me vuelvo loca. Y sí, me disfracé de mujer Zenobita. Quedaba mejor esto de sus tiempos libres. Que a mí me quedó mala, que no me ha quedado mal. No, te quedó muy bien. Está un poco futurón. Hombre, pero lo de la pupa de aquí de la está bien. Está muy currado. Y lo he hecho por mí, mis alambricos. Pero yo antes tenía un trabajito muy relajado en el que podía dedicar tiempo a hacer manualidades, por llamarlo de alguna manera. Y entonces, sí, claro. Sí, y de Dayana, que era la otra que me cambié, y de los pájaros de Hitchcock, y de Justicia, y de todo me disfrazaba. Para maquillar al Pinhead se tardaba 6 horas. Hostia, hombre, es que lleva lo suyo ahí con los clavos estos. Es flipante. Que otra cosa, creo que no lo he apuntado, pero que este también quería hacer de otro papel, porque es su primera peli, y quería que se le reconociera. Porque claro, no se le reconoce ni de cómo. Al final es un símbolo, entonces el pibe, joder, yo era Pinhead en la primera. Pues a mí no me importaría nada que me propusieran ser un símbolo del cine de terror. Ya. Viven muy bien. De hecho, la... Pero no sabían que iba a ser famosa ni nada. Bueno, o sea, no, hombre, da igual, yo pagaría por... Pagarías por trabajar. Son circunstanciales, como La Noche de los Muertos Vivientes, la niña zombie, sí. Que de hecho, a día de hoy, todavía sigue firmando autógrafos, sí, cuando hay aniversarios en plan de Joshua Romero y todo este rollo. Pero siguió trabajando normal. No, o sea, no ha hecho absolutamente nada más. No, pero tienes un papel, tío, que por lo que sea, gusta, se hace famosa la peli o lo que sea, eres un icono del cine de terror, tiene que ser flipante. Está irreconocible, porque claro. Pues bueno, hay una foto, es que bueno, yo como lo conozco por chat, como es colega de los Mifis, como es colega de Joshua Romero, tiene fotos y entonces lo he visto que salen con ella y sale la tía ahí yo firmando. La he visto en reportaje de sale la tía firmando y pues serán convenciones que hace el Joshua Romero en plan rollo zombies allá por los Estados Unidos, claro. Donde este tipo de locuras se le van al cubo. Ojo, como lo de y, Troll. Claro. Lo de Troll 2 hacen convenciones y la gente claro, va a disfrazar. Claro. Se llevan Neil Blog Milk. Se van con la Nilo. Las hacen, pero es otro rollo, obviamente. Es otro rollo, también, hombre, pero es que Estados Unidos es que es la cuna un poco de todo ese claro, tipo de cosas. Hablo de terror, pero no es lo mismo. No, no hablo yo solo de aquí terror. Aquí hay más de El Señor de los Anillos. Claro, Doctor Spock. Y de Doctor miedo. Spock. Claro. Bueno, ¿qué más? No ¿qué vamos. Más? ¿Qué más? Klingon. Claro, pues todo ese rollo. El actor que hace de Frank, el monstruo, no el Frank, tal. El tío Frank, el monstruo. Pero el monstruo, no Frank, es que vale. Hace un tío distinto, sí, que sí, pesaba sí. 43 kilos, ¿vale? Para hacer de Lea, 43 kilos. Muy bien, ¿o apañado él? Anoréxico. Por eso se hombre, le pinta, por ya pinta y realmente parece un esqueleto. Es que está genial, o sea, date cuenta que estamos hablando de qué año es la película, exactamente. 87. Bueno, vale, pensaba sí. Yo como siempre pienso que todo es del año del Polcón. Pero joder, los efectos especiales realmente son sí. Está muy bien, está muy currado y la parte los del maquillaje y todo. Y el es increíble, está muy currado, increíble. Todo. Toda la estética que ponen todas las películas tiene ese toque suyo. Es una estética, además de ser una estética buenísima, visualmente hablando, aparte de lo interesante del asunto del argumento y tal, porque sí que es verdad que está muy currada la historia y todo lo que plantea en plan del rollo del Averno y de las puertas del cubo y de las torturas. Pero aparte de eso, el rollo visual y los efectos especiales, hay un aplauso. A mí lo que me mola es que es un director que se ve, aunque no sepas que la peli es suya, se ve que es suya. En El Señor de las Ilusiones, la máscara que le ponen al pavo, la cara y toda la parafernalia, se ve que es él. Y cuando aparece luego él en espíritu, que aparecen con las figuras, Razas de Noche igual, Hellraiser igual, todo tiene su toque que se ve claramente que se ve, sí, tiene su firma. Hombre, su firma Galler. Bueno. El título original del film era Sadomasochism from Beyond the Grave. No jodas, yo eso no sabía. Y fíjate. Lo ha llegado. Los sadomasoquistas. Sadomasochism from Beyond the Grave. De las tumbitas. La configuración del lamento, la caja, sí, está inspirada en el puzzle chino con la forma de caja que el abuelo de Barker le regaló cuando era niño. En el relato es un cubo de Rubik. Sí. Y en la peli se cambió por el puzzle. El nombre de Pinhead no aparecerá hasta las secuelas posteriores. En la primera se llama Le Cenobite. El gordo se llama Butterman. Butter. Mantequilla. Por si no lo pronuncio bien. Ese que nos... Aquí creo que ninguna pronunciamos muy bien. Nos quedamos ahí con el gordo, que es el que menos nos gusta. Es el que menos me gusta. A mí mi favorito es el de los dientes. ¡Dientecitos! Mi preferido es Frank, vestido con traje, con la ratita y con el puñal. Hombre, a mí mi favorito está claro que es... Hombre, sin lugar a dudas, Pinhead. Claro, o sea, es Pinhead. Claro. Pero luego en la 2 y en la 3 sale un menda flipante que tira vinilos y corta en cabeza. Le sale los vinilos de la cara, está deforme y saca. Esto, lo de, bueno, que luego supongo que lo vamos a comentar, y no sé si el tema de toda la parafernalia de los muñecos y todo el rollo, los hay realmente alucinantes. No, es que los currados, o sea, son flipantes, pero vale una pasta. Luego las películas, lo que dices, que van palideciendo, según van apareciendo, van yendo a menos. Pero ya te digo que yo me tragué una, no sé. Yo la 2 y la 3 tengo que decir que están muy dos, bien. Yo no sé, yo no era ni la 2 ni la 3, era ya bastante posterior. Y sí que tengo que decir que agua. Pero sin embargo, pues claro, en el plan del rollo visual, o sea, pues muy bonito, sí, muy bonito, bonito. Por eso lo de que, denominarlo de alguna alguien manera, nos dijo, ¿no? Atrayente. Barsen o alguien que lo que ganaba más era con la parafernalia del merchandising. No sé si de cómo es la marca, es esta. No sé qué marca es una marca muy... Claro, es que mínimo que valen 30 pavos cada figura. No, es a las 20. ¿Sabes lo mejor? Es que los... Hombre, depende. Claro, grande no, pequeñitas. Las pequeñas, las básicas, suelen costar unos 20 pavos, dependiendo de a lo mejor si el personaje es mítico o no es mítico. Ya. Eso desde luego. Y entonces tienes para elegir, y claro, los hay a granel, desde las dos siamesas estas que salen con las lenguas negras, que son flipantes, son de flipantes. Mujeres, y claro, los muñecos molan mogollón. Yo lo digo porque yo tuve una saga de cenobitas en mi casa, brutal, y son más o menos asequibles dentro de lo que cabe. O sea, los puedes conseguir más o menos baratos. Sí, claro, no es un Yadro. Claro, hombre. Pero que la gente conoce a Yadro, pues tú cenobita, joder. Claro, efectivamente. Pero molan más los que están, que son un poco más grandes. Claro, pero hombre, pero todo... son 50, 60. Ya, tronco, pero es que también... Hombre, el... ¿Qué casa vas a tener, tronco? A mí me mola tener una estanterita con muñequitos así, pero si tienes un Pinhead gigante, una cabeza, un busto, tronco, pues es que... Voy a llegar a Pinhead abriendo la puerta de mi casa. He llegado a tener tantos muñecos, en plan de cine de terror, de música y de tal, que incluso en casa de mis padres, en mi dormitorio, que sigue allí como una especie de altar o templo, allá donde lo sigue exactamente igual, tengo mogollón. O sea, está lleno de muñecos, porque no me caben, o sea, no me caben en casa, es imposible. Pues es lo que me pasa a mí. Claro. No sé qué voy a hacer si me... Chamalinera, llámalo. Me tengo que mudar. Bueno, a mí es que Antonelli, como no le ha gustado, tía, yo quería ver la 2 y la 3. Es que estaba mohino ese día. Ese día estaba bello, ese día estaba muy bien. A mí me ha dicho, pues luego se lo pregunté, mejor no le gustó mucho la peli. Pero joder, porque... pues tía, era mejor, es mucho mejor Hellraiser que la de el Señor claro de las Ilusiones. Hombre, por supuesto, claro que es mucho mejor. ¿Y le gustó la otra? ¿Por qué? Porque estaba así en no, mi casa salían, todo a gusto. Salían tetas. Porque salían tetas. Salían tetillas. Es broma, Antonio, ni que me gusta nada. Joder. Espero que raza de noche, que es la que viene, te guste. Bueno. Bueno, dejadle en paz. Es que se lo toma todo a mal, pero es que se lo decimos siempre desde el cariño, joder. Es que parece Antonelli, mentira. Antonelli, si nos estás oyendo, solamente una palabra: zapatos. Joder, yo no quiero pedir disculpas por cortar la canción, no sé cómo, ni cómo pasó, ni qué pasó de Antonelli del programa pasado. Pero se cortó el final de todo, ya, ¿no? Pues, no fue... Ya, pero Antonelli no suele hacer, o sea, es la primera que venía. Bueno, que ya vendrá otro día y que ponga él todas las canciones. Sí, hay más días que judías. Ya esto ves. No es ningún problema. Bueno. El actor de Pinhead es el amigo del colegio de Clint Barker. El film tuvo escenas censuradas en algunos países como Australia, Finlandia, Holanda, Noruega, Suecia, Inglaterra, USA, todo. USA, USA, fucking Alemania, USA. Islandia y Corea del Sur. O sea, todo. Creo que no me dejo alguno. Oye, en España, ¿no, tronca? Aquí. Ya, coño. Y en Italia, yo qué sé, los PICS, como nos dicen, ¿no? Portugal, Italia... Grecia. Pero joder, los putos yanquis y los ingleses también, menudo remilgados también. Macho, parece mentira. Tampoco sale nada ahí. Es un poco gore. O sea, sí hay que decir que tiene escenas que son un poco gores. Sí, sí. Tampoco tiene nada. A ver, no, sí que sí, joder, que es gore. Yo lo clarificaría con gore. A ver, es gore, pero es me gore. Refiero que hay muchas películas gore. Por porque es que también sale el pus ese. Claro, las raticas, sale mucha sangre, sale el rollo de las caras, claro, que sale... lo de, bueno, pues eso, las cadenas. La 2 y la 3 son más gore todavía. Sí, hombre, claro, porque ya... Pues nosotros en el 87 estábamos ya curados de España. ¿De España? ¿De España estábamos curados de España? Estábamos curados no de espantos. No me extraña. De España no nos hemos de curado. De espantos no, sí, hemos, porque de ya... De España no nos hemos curado. Ya está. Ni se va a curar. Estábamos ya... O sea, no se prohibió. Ah, venga, sangre. Si ya no se prohibió la guerra. Ya te digo. Pongo el tráiler. Ah, coño, sí, hombre, venga. Sí. Estaba harto. Había llegado al límite. No podía más. La caja es de otro mundo. Abre puertas. Puertas a los placeres del cielo o del infierno. Haré todo lo que quieras. Lo que quieras. Me ofreció una experiencia más allá de la imaginación. ¡Dios mío! ¡Dame la caja! Pues ahí está el tráiler. No nos hemos enterado. No nos nada. Hemos enterado porque estamos charlando. Alarido. Oye, por cierto, tú has recopilado la frase que dice. No es, es Frank, ¿no? La ay, de Jesús. Es que no es el actor de Frank. O sí, no me acuerdo. Yo creo que es Frank, ¿no? El que dice no sé, Jesús, sí. No sé. O es el Pinhead el que dice. Y eso la frase. Es una improvisación, eso. Es una improvisación, pues. La Jesús, no sé qué del camino. Jesús, no sé qué, algo del camino. Que venía muy al tema y me cago en la puta, sí, que me lo he dejado, sí, porque yo... Dios, ¿por qué? Porque venía no el recuerdo. Nombre, venía el nombre del actor y ya me está, sí, haciendo un lío con los actores, que si el Pinhead, que si el Frank, que si yo qué sé. Waterman. Y me he liado. Entonces, sí, digo, va, no voy a coger todas las mierdas estas, no, las ya, curiosidades. Lógicamente. Y esa de que lo había, que era una improvisación y que quedó de puta madre, fíjate. Pues, luego queda ahí como una frase. Queda, es una frase mítica. Claro. De Hellraiser. Como en otras películas, pero no me acuerdo, yo tampoco exactamente. Ya empiezo, hoy también soy Carraspera Girl. Bueno, yo tengo una duda de la peli también, porque abre puertas, pero todas son malas. Pero porque vienen del, en realidad vienen de mundos que, o sea, son seres que se supone que han debido ser malvados, y se supone que les han torturado O sea, es como el infierno, es como si estuviéramos hablando del infierno, lo que pasa es que no lo llaman el infierno como tal. Y ellos a la vez lo que vienen es, son como una especie de exploradores que lo que vienen es los cenobitas, vienen a traer la condenación eterna a quien les llama. Por la caja. La caja en realidad es abre las puertas de nuestro mundo. Y ellos se cuelan. Okay. Ellos se cuelan, pero ellos se cuelan porque en realidad son exploradores. O sea, son exploradores, vale, que lo que hacen es buscar. Entonces, Frank, porque era una alhaja, ¿no? Yo creo que también, de todas formas, porque en ese mundo conciben el dolor y la tortura y todo eso como placer. Son resistentes al dolor, en realidad. Yo no creo, pero que... Frank no, Frank está. Está jodido. No, ellos ya son entes de aquí. Ellos sí, ellos sí que ellos, no tienen dolor. Para ellos es placer, todo lo que hacen es placer. Son teólogos. Lo que hacen a los demás. Claro. Son teólogos. Pero que para ellos también yo creo que entienden el sufrimiento como placer. Por eso el Fran tampoco llega a decir que eso es el infierno y ni que es nada, ¿sabes? Pero es que lo que pasa es sí, que a Fran... Sí, que es el infierno. Escribe en la pared. Ya te digo. Y de todas formas, él cree, o sea, que compra la caja esa porque le va a dar placer. También porque se quedan enganchados a la caja. Es como si fuera una droga ahí. En realidad es como que se vuelven, hombre, es un poco, de hecho el rollo sadomasoquista, pues claro, de ahí viene también el rollo sadomasoquista, ¿no? Es que yo creo que pero también va aparte a es como que no, ya, pero entras que ya en lo aguantan. Entran ya en el infierno. O sea, claro, porque tú vas a conseguir placer a través del dolor y luego no se les va, o sea, claro, estos no te creas tú que te van a hacer cuatro cosas. Pero es que, por ejemplo, la chica que no busca ningún tipo de placer, se queda ahí topilla con la caja, como que la caja te llama, ¿no? Entonces estás ahí... Y entra y directamente se encuentra monstruos. Porque en realidad es como si se abrieran las puertas del infierno. Lo que pasa es que no lo denominan infierno, como si fuera una especie de mundo paralelo chungo. Claro. O sea, como una especie de mundo paralelo en el que lo que hacen es impartir sufrimiento. Y lo que es que ellos resisten. Yo creo que digo que si hay alguien que se pueda salvar de ese sufrimiento. Solo si escapas como... y ya está. Pero es que ahí de ahí, pues es lo que intenta el Frank. Y además son viajantes que yo creo que intentan. Antes de que le encuentre. Aparte de explorar, introduciendo como víctimas de para hecho, seguir ahí. Cuando lo que le hace revivir al tal Frank, que está ahí hecho un escombro tirado al suelo, es la sangre del hermano, cuando cae, que de eso es de lo que él vuelve a coger vida. Y dice, necesito más sangre. Claro. Sangre... Y es cuando tal, pero... Y lo que dice es eso, dice... necesito que mates a más gente para escapar, que no me pillen los cenobitas. Pero como la nena abre la caja... O sea, tomar por culo y bicicleta. Claro. Luego también, cuando la niña le dice a los cenobitas que yo os puedo entregar a uno que se ha escapado, al principio dicen todos, no la traes floja, te preferimos a ti. Preferimos torturarte a ti. Y luego al final ya, el Pinkett es el que coge y dice, no, venga, quiero, me dé una explicación, me la lleva. Pero al principio dicen todos, no, una nueva, víctima nueva. Vamos a... Sobre todo la pava la quiere ahí para ella. Y dientecitos. Y dientecitos. Ese mola mogollón. A mí es uno de mis favoritos, es el de los vinilos, que sale la 2 o la 3, ya no me acuerdo. Bueno, ¿algo más? Son teólogos del orden de la vida, nada más. Vale. Pues nada, y el próximo... Ya por fin está abierto para toda la gente que quiera ir, la buena. Venga, ahora todos a granel, nunca ha venido nadie, ahora todos allí. Y entonces seguimos con Cliff Barker y el jueves en la buena, calle Espíritu Santo, Malasaña... preguntado por nosotras. Bueno, no, con que vayas a las 8:30 está, lo vemos en nuestra cuba del infierno. Gratis, te puedes tomar cervezas, pues te damos chuches. 2x1 de tercios. Y vamos a ver Razas de Noche, que una también de es de Cliff Barker y no me acuerdo del año. Una de mis pelis favoritas, del 80 ya, porque tampoco sí, el año. De los 80, bueno. Bueno, pero es después de esta, claro. Sí, a lo mejor es 90, ¿eh? Es flipante. Pues, no, yo creo que no, Si estás del 87, a lo mejor es del 89 o algo así. No te extrañe, yo ya no voy a hablar. Pues si me das medio minuto, te lo digo. Porque creo que todo es de los 80, no sé por qué. Yo también creo que todo es que, tío, los primeros 90 son mucho peor que los 80. Es que son mucho más horteras y mucho más... Los primeros 90... Bueno, es que yo... 1990. ¿Ves? Te decía yo ahí, 89, 90. Claro, yo pensaba que era finales de los 80. Es que no, es todo 80, es que lo estamos englobando siempre ahí. Yo creo que todo es de los 80. No sé por qué. Todo lo que no sea del 2000. Tina Turner de los 80. Todo es de los 80. Hombre, en realidad es de los 70. Hombre, por supuesto, por supuesto. Bueno. Mad Max. Seguimos. Seguimos. Seguimos con las canciones de índole religiosa o no, pagana y espiritual. Pero, pagana espiritual o anti todo. O anti todo. Anti todo. Yo ahora, pues me toca a mí, ¿verdad? Sí. Me pasáis el grupazo. Sí, bueno, pues estaba claro, ¿sabes? Que tenían que caer tarde o temprano y hoy venía muy... Era el día idóneo, ¿no? Para poner a los Christian Dead. Y bueno, pues yo creo que a Ruth Williams sería de los primeros que echarían en la hoguera, ¿eh? En realidad, porque es un tipo... Porque sí que el rollo de la música contestataria y tal, yo creo que realmente lo que... A esta gente les da como un poco más de reparo. Son los rollos de anticristo y de... Oh, eso a día de hoy todavía resulta muy, muy subversivo. Resulta como... Oh, a día de hoy. Es un poco surrealista, pero bueno. Y bueno, pues eso. Ruth Williams, que se suicidó, como todo el mundo sabe. Grupo de Los Ángeles, de los 80. Y bastante pioneros dentro de lo que es el rock gótico. Y vamos a escuchar una canción de un discazo, porque es un discazo, The Only Threat of Pain, que bueno, pues por no coger tampoco de las canciones más conocidas, en realidad esto también pues sí que es un poco más de, en plan del rollo misticismo, dado la vuelta, ¿no? De todo este rollo de lo que es la religión. Vamos a escuchar Cavity of the First Communion y sin más, ponlo ya. On your hands. Bueno, pues después de este grupazo me toca a mí poner otro, que también es un gran grupo, Spiritual Front. Que los conozca ya sabe de qué van. No voy a contar la historia de este hombre que tiene con el sexo y la religión. Pues tiene, pues para empezar, la portada es un pezón y una boca, con eso digo todo. Y todo son temas religiosos. Bueno, religiosos a su modo. ¿Pero un pezón de una mujer o de un hombre? De una mujer, o sea, es una teta. Ya. Y femenina. La y eso, y me ha costado elegir canción porque tiene mil. Y voy a poner una que se llama Jesus Die in Las Vegas, que no tiene nada que ver con Christian Death, pero bueno, también es rollo, se supone más o menos rollo Darkfall y así. Y eso, que lo voy a poner. Muy bien. Thank you. Este grupo otro que he traído, también lo he puesto ya. Son la banda pionera del punk canario y se formaron en La Laguna, Tenerife, a finales del 79 y son pues escorbuto crónico. Canarias no existe, ¿lo decías tú solo? Existió. Canarias no existe. Que no está donde la ponen los mapas. Sí existe porque, claro, había un grupo de punk ahí. Por eso, si no, no existe. Si no, no hubiese existido. La dibujan mal en los mapas. Tía. Bueno, vamos a ir. Quiero ir a Roma a matar al Papa. Sin más. En este caso, no había. Ignacio. Uy, perdón. No, es que porque levantas el tono de voz, porque hasta ahora iba bien. Que en este caso no hubiese hecho falta ir a Roma. Con venirse a Madrid. Efectivamente. Que estaba más cerca. A Ratzinger. Ratzinger. Nazinger. Claro, es Nazinger. La bonita. Bueno, este grupo que ya traje el documentación, que es el único single que tienen editado, y este pertenece a unas grabaciones que posteriormente se editó 20 años después de la grabación, supongo. Que ellos se separaron en el 83. O sea, no sé, hace 20 años, yo qué sé. O sea, que esto ha salido hace más o menos poco. El LP se llama La Chusma No Se Rinde. Y la canción pues está ya sacada de este LP. Así que vamos a ir, que quiero ir a Roma a matar al Papa. El corbuto crónico. ¡Quiero ir a Roma a matar al Papa! ¡Quiero ir a Roma a matar al Papa! ¡Quiero ir a Roma a matar al Papa! ¡Quiero ir a Roma a matar al Papa! ¡Quiero ir a Roma! ¡Go! Bueno, solo decir que, como oís, es bastante maquetero. Y no sé si se ha entendido algo de lo que han dicho, pero bueno. Sí, se entendía, sí. Bueno, ¿quién va? Me toca Vas tú, sí, ya. Bueno, decir que las dos elecciones que han hecho mis amigas me han gustado mucho. A ver, rollo un poco triste, me ha dado un poquito de Rebo Meyer. Es que toda la canción de ya. Ese toque melancólico ahí. Soy fan de ese toque melancólico y bien lo sabes, pero me ha dado un poco de Rebo Meyer. Yo ya he dicho que he venido espiritual. espiritual pagana y espiritual. Muy bien, yo no, como vais a ver ahora a continuación. Para los espíritus de la tierra, de los árboles, de las rocas. ¡El mar! Bueno. Las ánimas del bosque. Las ánimas del bosque. De la luna, el mar, informe, multiforme. Como, bueno. Hostia, ¿cuál era? ¿Unos cuentos de Becker o algo así? ¿Eran los de las ánimas y sí, eso? Sí, el monte de las ánimas es de Becker. De claro, yo es que me leí uno así, ánimas, me da un poco de mieditas. En el monte de las ánimas, que hay un sitio que es el monte de las ánimas de Becker, no se hacen reuniones un día al año y se leen Y se leen, bueno. No, continúo porque yo ya iba. Es que yo quiero ir. Y se leen. Y se leen movidas. Y luego y también. Y da miedo, ¿no? Como historia también, de miedo. Claro, y luego también quiero ir a las cuevas de Zugarramundi. Porque también hay un día al año que creo que es por el día de San Juan, que es la noche mágica, la noche más larga del año, que te llevan a las cuevas de hacer la ruta de las brujas. Eso, pero las cuevas eso, están meadas. No, son cuevas de espeleología y tal. ¿Sabes? ¿Cuál es el problema? ¿Quién te lleva? Pues vamos sola. Eso ya es otra cosa. Que yo me gusta. Te ponen las moretechas. Lo de que te dé miedito es que hay una en Navarra, otra en el País Vasco y otra en Francia. Hacen un triángulo. Yo también voy a soltar mi coletilla aquí, o si no voy a reventar. El rollo del romanticismo es que siempre juega con ese tema, claro. Con el rollo de lo oscuro y lo misterioso. Y por eso yo soy romántica antigua. Aquí somos románticas antiguas y del siglo XVIII, XIX como mucho. Yo me quedo en el XIX, sin lugar a dudas, a finales, con el grandísimo Charles Baudelaire. Y me voy a callar la puñetera boca ya. Sí, porque si no podemos tirar tres programas hablando de Maupassant. Para que vean que somos juntas. Lorraine. Byron. Bueno, que... Dumas hijo. Hostia, Théophile Gautier. Gautier. ¿Cómo nos hemos ido? Vamos a volver. Ánimas que nos hablan. Bueno, voy a cambiar, como estáis viendo, pues bueno, yo hoy no tengo ningún tipo de enlace, ni ningún tipo de... El único enlace era el tema de la religión católica, en este caso sobre todo, y voy a repetir, porque tenía que repetir, porque tenía otras cosas preparadas, pero he dicho, ¿qué da? ¿Y qué he traído? Pues uno de mis grupos preferidos y una de las personas que un icono. Hablo del inimitable Johnny Rotten, en este caso John Lydon, y hablo de Peel. Y bueno, tengo aquí el vinilo de First Issue. Issues. Vaya Massi, dinos cómo se dice, Massi. Big Massi. Claro. Y bueno, pues vamos a escuchar, lógicamente, el Religion. Vamos a escuchar al señor Johnny Lydon echarnos un sermón. Y además, como Dios manda, y en ese caso vuelvo a emplear la palabra candemoriano porque lo vale. Y vamos con ello. Religion, par. We'll be right back. Simplemente decir, bueno, pues lo comento. Que, bueno, no sabemos si se está escuchando bien el plato porque, no sé, lo oímos desde aquí un poquito raro. Y pues que así son las cosas. Que no sé, que luego miraré a ver qué tal. Voy a estar aquí todo el rato. Que a lo mejor soy un poco raro, que, chavales. Pero sí, luego hay cosas que ni se aprecian luego, ¿sabes? No, a lo mejor no se aprecia, o a lo mejor lo que decías, porque si lo estás oyendo realmente en los cascos, más o menos bien. Pero sí que es verdad que desde aquí yo lo he estado oyendo bastante. No se escucha regulero. Bien, pero no bueno. No se escucha bien porque la de la polla tampoco se. No se ha escuchado bien. Y hemos traído más vinilos que otras veces. Claro. En fin, Pilarín. Pues me toca a mí. Sí. Como no tenía ninguna canción que pegase con estos grupazos, porque había pensado Eyaculación por amor, tenía alguna así, pero la verdad es que no me pegan porque estos grupos son muy elegantes. Y entonces, voy a poner otra cosa que también no tiene nada que ver. Y realmente ahora mismo en la actualidad no me gusta, pero me trae recuerdos de infancia, adolescencia y venía muy bien con el tema. Así voy a poner, sorpresa, Barón Rojo. ¿Qué? Que Caín, Lilith son personajes míticos de la Biblia. Una sola pregunta, Gloria. ¿Cuánto dura esa canción de Barón Rojo que vas a poner? 5 minutos. Lo siento, chavales, dura 6:09 porque tengo que contar la historia de los dos hermanos y cómo se marginó al pobre Caín de por vida por ser el segundero. ¿El ahí segundero? Va. ¿Cómo es? El segundón. Ahí va. Cuenta una historia que un dios terrible dictó, el drama de dos hermanos, el justo y el traidor. Abel, mezquino y cobarde, el siervo de su señor. Caín, que no entró en el juego y que se rebeló. ahí. Quizá algún día destruya lo oscuro que hay en mí. El destino no está marcado al nacer. Yo he elegido ser lo que siempre seré. Hijo de Caín. Bueno, he cortado el final apoteósico ya de Mazo Gebiorro, que ya no cuenta historia, pero ahí la historia, pero de Abel Caín. Ya que estamos, ya la tenés que haber dejado. No, tío, porque se tira, no se tira crímenes. Un minuto y medio diciendo hijos de Caín con punteos, no. ¡Hijos de Caín! Pero la canción rojo ya no me entusiasma y la historia de Abel Caín ya está plasmada. El pobre Caín ya te ha contado su sufrimiento. Yo tengo que decir... Como Dios injusto y cruel le deja ahí relegado un segundo plato. Yo tengo que decir, Glo, que hoy sí que me has dejado loca. Es que Catacroker. Lo pienso a última hora y es lo que hay. Pues me parece muy bien, me parece estupendísimo. Pues se ha puesto a cantar y todo. Hombre, claro. Recordando la adolescencia. Ella cantaba y yo pillaba pista, ¿eh? Pillaba pista. Es que la letra es brutal. La letra es brutal. Pillaba pista constante. La letra. Bueno, vamos a decir conciertos que este mañana. Mañana conciertillo. 24 de agosto. Por fin ya desde México, Monjo, que por cierto... Monjo, que yo siempre digo Monjo, porque Monjo es el mono. Pero de es los que Simpsons, al Monjo, el mono de los Simpsons, que le pone pañal, es Monjo. Entonces siempre digo Monjo. Ya, Monjo. También el de las supernenas, Super Monjo, ¿no? O algo así era. Que me queda mejor Monjo que Monjo. No sé qué Monjo era el de las supernenas. Yo el mono de los que a mí me gustaba la supernera. ¿Y el mono ese que hacía? Era el malo. Era el malo. Es el villano. Es el villano, el mono. No lo sabía. No. Monjo, o algo así se llamaba, no me acuerdo. Eso no lo he visto yo. Ahora. Mojoyoyo, pero claro, Monjoyoyo. Era así en inglés, Monjoyoyo. Bueno, vamos con los conciertos. Los Monjo, que por favor busquéis en YouTube. Los Monjo Fiesta de Gracias y Gracia, Fiesta de Gracia. ¿Y cómo se petó? Y vais a flipar. Porque yo no entiendo por qué aquí en Madrid no pueden hacer un concierto así en la calle. Ya estaría de puta madre. Es que es en la calle, a pie de calle. Hay publicidad de los demás grupos, que yo he intentado Belgrado hacer publicidad en internet, pero no. Y has puesto fútbol para matar. No sé qué he puesto. No, he puesto varias cosas. Belgrado, de Barcelona. Que realmente de Barcelona no son ninguno. Básicamente, porque una es polaca, el otro es de Venezuela. No joder, qué cosa. Hombre, claro, la polaca es la que canta. Sí. Patricia, ¿no? Patka. El hermano de Beruska, que no me acuerdo cómo se llama, que es guitarra o bajista. ¿Y de dónde es? Que es de Venezuela. Ah, Beruska, que es de Venezuela. Claro, que son de Venezuela. Sí. Y luego, los demás del grupo, seguro que son de por ahí todos también. A lo mejor son los. O son de Barcelona. Son de residentes. O a lo mejor son de Cáceres. Tengo que decir que a mí Belgrado me gusta mucho. Novios y residentes en Barcelona. Bueno, Belgrado y Sudor, que ya los hemos visto. De Toledo. De Toledo. Pum, candemoriano. No podemos abusar tampoco de esa palabra. No se puede abusar de ese término. No abuse. No se puede abusar de ese término. La quemada. Un crudo, bueno, así a lo bestia. Y que un guapos. No quiero recordarlo. Vale, no lo recordéis. Porque casi he hecho la papa. Visión antrobestial. Todavía la tengo muy real en mi cabeza y casi he hecho la papa. Visión antrobestial, sí señor. Voy a echar la papa al la papa. Papa. Bueno, esta expresión, voy a echar la papa, es de Pablo, que será del sur. No, mi padre siempre lo ha dicho, ¿sí? Echar las papas, las papas. Claro, pero no son las. Allí dicen la papa y lo dice Pablo, porque yo decía yo. Dice, voy a echar yo la una raba. Papa. Yo siempre he dicho, voy a echar la raba. Eso no es de provincia. Eso pues es la papa universal. Yo la primera que se lo hizo a Pablo. Yo siempre he dicho, la raba. Voy a echar la raba. O voy a echar la pota. La pota. Aquí, o la raba. La raba. La raba. Que es Harry Potter. Harry Potter. Mi padre y yo somos los Potter. Harry Potter. Chanclo Van Damme. ¿Cómo le digo yo a mi compañero? Cuando viene en chanclas al trabajo. Dice, ya me viene Chanclo Van Damme. Hemos derivado de la puta a Chanclo Van Damme. ¿Quién da más? Bueno, ya sabéis que me voy a los carros. A mí no, me encanta. Espontáneo. Bueno, venga. Eso. Si me queréis irse. Que son 5 euros de mierda y va a ser el concierto de punk por excelencia del año. Va a estar de puta madre y luego... Toma ya, sin concesiones. Joder, es que los monjes son brutales. O sea, son como escorbuto ahora. O sea, flipantes. Y de ahí, de México. Vamos, que voy a tener que ir. Que yo no tengo un duro ni tengo... Pero todo el mundo tenéis 5 euros, quítate de otras cosas. Me voy a quitar, es que estamos muy a fin de mes y me queda mucho fin de semana. Yo te lo pago. Pues yo te lo pago. ¿Cómo vas a pagar tú? Mi bici me lo pago yo. Y luego, after party en el garaje. Es que lo malo va a ser que ahí es muy caro, tío, en el Nasty. ¿Sabes qué va a ser lo malo? Que me la bebida en el Nasty. Que luego es una bebida, luego una cerveza, otros 5 euros, macho. Eso es la putada. Es que al final... Bueno, luego fiesta en el garaje, ¿vale? Fiesta en el garaje sónico. After party. Dale, ven. Venga. Mañana miércoles, eso. Mañana miércoles. Es miércoles. Y la gente trabajamos al día siguiente. ¿Alguno? Ya, pero es que hay gente que no. Y luego hay gente que viene para el concierto, pues que vaya al garaje. Y, bueno, chavales, y va a pinchar el Pablo. Y no sé si yo y Chanti, porque yo dejé ahí los discos. Qué miedo que pinche el Pablo. Al final. Nada, pues pondrá todo el rato rock radical vasco. No, por Dios, entonces yo huyo. Al final me veo miércoles, jueves, viernes, sábado. Sí, yo me veo que en vez de ser leprosa con la boca, voy a hablar con una lepra que me va a llegar por toda la cara. Bueno, bueno. Yo te vendo. Exagerado. Yo te vendo. Es que no me tía. Puedo vendar, tiene que estar al aire para secarse. Te ponemos una máscara, tía. Te ponemos una yo tengo máscara, pero es que me llega a la nariz. No, pero me está yo te busco una máscara de estas como tengo él. la de los médicos de la peste, tengo una. Yo te pongo de... una. Luego pareces ciber de esas. Una máscara de esta. No. Yo te pongo una del príncipe leproso. De pinchos, máscara de pinchos. Ya sé cuál me quieres poner. Yo te pongo una del príncipe leproso. Pero necesito leproso. Agujeros para ver que ese no tenía, me fijé. Pero cómo no va a tener, entonces no tenía, cómo respiraba. No tenía la... El Edward Norton. Edward Norton no aspiraba, aspiraba por los lados o algo. Bueno, el jueves 1 de septiembre, que ya dije que es el una... El Edward Norton, él. Bueno... Perdona, que es feliz. Lo del MTV, eso que le dije que era gratis, que puede ser una muerte o el 1 de septiembre jueves. Venga, vamos. Puede ser una muerte que te tocan Triángulo de Amor Bizarro, que son de Galicia y no sé, a mí me parece. Pues entonces mierda. Ese jueves no hacemos cine. Claro. Y tocan Hardcore Punk desde Canadá. Venga, vamos a ver el Hardcore Punk. Un gordito amigo, un amigable, ¡amigo! Pero parece. ¡Amigo! ¿De qué peli es ese? Eso no es de... ¡Joder, de los putos Goonies! ¡Ah, el de Goonies! ¡Viva Slot! ¡Viva Slot! ¡Amigo! ¡Gordi, amigo! ¡Gordi, amigo! ¡Slot quiere a Gordi! ¡Gloria quiere a Slot! ¿Tú quieres a Slot? Tía, y a Gordi, y a todo, me encanta. ¡Pues para ti ellos! Para ti, ¿eh? Bocata, será mi favorito. No. El chino. Nadie estaba enamorada de alguno. Venga, Gloria, ¿quién está enamorado? No, de los buenos. El mayor fuertecito. Ese es el asqueroso. El Bocata, porque Corey luego crece y hace peli de los 80 y me cae guay el Bocata. Ay, te cae bien o algo más. A mí me salió en un test de esos del Facebook de, que era mi novio. Porque es muy bajito. Y lo puse como bajito o algo así y salía este, claro. Y haces test que te buscan novios. De los 80, novios de los 80. ¿Cuál sería tu novio de los 80, famoso? Novio de los 80 y de. El de los estes, el que te gustaba de barba, ese. Ah, sí. Yo lo tengo muy claro. Bueno, pero clarísimo, William Dafoe en Calles de Fuego. Tía, me lo he pedido y no me lo puedes quitar. Bueno, que yo no voy a pensar. William Dafoe, a mí me gusta. William Dafoe en Calles de Fuego. Nos vamos a despedir, pero antes voy a poner. Voy a presentar mi última canción. Vamos a poner luego la de cierre, la de I Believe. Sí, claro que sí. No, tronca. A cerrar luego. ¿Qué? Para despedirnos. A ver, vamos. ¿Otro día o qué o no? Venga, otro día. Venga, para el martes que viene. Pero que otro no día pega, por, no pega, ¿no? Aunque no piense. Pega, aunque es que cree en el amor. Es una creencia, es una creencia. Él cree, es una fe. Él cree en el amor. Él cree en el amor. Y punto. No hay nada más. ¿En qué crees? Una cosa llamada amor. Y luego comes amor. Bueno, venga. Se te acabó el rock. Otro día ponemos a este grupazo llamado Darkness. Oscuridad. Pero que vamos a aprender. ¿No? Vamos a ver, son de colores. he traído a los Damned, que no son los Agnes. Que tampoco hay mucho que decir, ¿no?, de ellos, porque es que quien no conoce a los Damned es un poco así, ¿no? Los malditos. The Damned. Dave, se dice Dump. Yo, mira, prefiero a otros. Grupo Mi Tiempo. De Pool 77. Con un poco de glam. Y luego Gothic Rock. Luego pues, se pasaron al Gothic Rock. Al Gothic. Y he de decir que este es he traído Antipope. Lo que viene diciendo Antipapa. Es que muy, muy, muy bien. Muy bien. Yo te he ido todo de matar al papa y de... Muy bien. Tú has ido a la saco, esencia. Tú has ido al kit de la cuestión. Es la canción de Mazinger Z, Mazinger Z. Joder. Este tema sale en el... Sí, es que guaper. Sale en el tercer álbum. Vale. Perdón. Seriedad, estoy con seriedad ahora, luego risas. Que al final te jodemos la vida, tío. Que es el tercer álbum, se llama Machine Gun Etiquette. Y ya no está Brian James, que era el que le daba un poquito toques glameros, o sea, y es del 79. Así que vamos a escuchar Antipope, que viene a ser una canción que dice que... ¿Qué nos dice? La canción... ¿Qué nos dice la canción? Nos viene a decir como que la gente ve, que no entiende por qué la gente, que él ha vivido eso de estar en la iglesia... Y que no entiende por qué la gente se reúne en la iglesia los fines de semana, que eso no... Para lucir la ropa. Que eso no viene... Ropa. Que no. Que él le gustan las pelis de sexo. ¿De sexo? ¡Sexual! ¡Hala, sexual! Que dice una cosa así. Porque tiene que ver de pica propia, la montada y una orgía. Gente que se cree... Gente que se cree que por reunirse en la iglesia, pues que... Que están más cerca de Dios, ¿no? Porque Dios está en más cerca de Dios y en que... En las rocas y que van en las plantas. A la iglesia a fichar. Y que no entiende. Y para lucir la ropa, yo lo he visto. Así que... Vamos a despedirnos. Y con esto yo mi cocho. Que ya nos hemos... Mañana a las 8 no voy a estar. Mañana a las 10 en el concierto. Mañana vamos allá. A darlo tutti. Qué fácil soy de liar. Gloria con sus pústulas y pupas. Pero ya verás como el jueves me sale otra. Hombre, bueno. Sí, no te queda nada. De fin de semana, ticha tina. Bueno. Voy a acabar con la cara llena de burbujas de pus. ¡Yeah! La niña del exorcista. Eso es lo que dije, lo te digo, anda, llamar a un exorcista. No, que no es exagerado, que tú no me has visto a mí con la cara llena de pústula de pus. Bueno, pues intenta ya no que no se te extienda. Que yo te busco una máscara del príncipe leproso, del Everglow. Joder. Venga, no, vamos otra vez. Vamos a despedirnos, que si estáis en Madrid no podéis perderos a los monjos. Con los demás grupos, que solo son 5 euros y que como esto no lo oye nadie, pues nadie pues va a ir. Pero bueno. Mira, como decía un amigo mío, puta no gratis. Y si va todo el mundo. Puta gratis. Joder, macho, iba todo el mundo. ¿Pero esto qué es? Puta. Alex siempre decía, cuando le iban a tirar la cita en el de profundo, y decía siempre, chavales, puta gratis, y daba el flyer, puta gratis. Y alguna puta habría, ¿eh? Hombre, lógicamente, pero, si pero se pone, gratis de verdad, si se, pone, gratis. Si se pone en la montera y, no, y la está montera en no iba, tía, lo hacía de coña. Bueno. Hombre, ya me imagino que era coña. Venga ya, obviamente. Chavales. Que chao. Que venga, que lo paséis bien, que seguimos aquí en verano y la siguiente semana más. Disfrutar porque el verano se acaba. No quiero ser agua fiesta. Yo estoy acaba el verano. Verano y hay que aprovechar. Y tú partirás. Hay que aprovechar porque luego os vais a arrepentir. Pero que yo quiero que se acabe ya, que estoy hasta la polla del verano. A mí el otoño me gusta mucho con el abriguico y a mí me encanta. Yo estaba deseando que acabara el verano para lucir chaquetica en el ISTI. Claro, es como la chaqueta nueva. Que sepáis de la que baja. Ya no existe el otoño. A mí ni otoño no me lo roban. Ni otoño. Y encima vamos a irnos de vacaciones y todo. Es en otoño y todo. Y es que no existe el otoño. Bueno, chavales, ahí os dejamos con los Dent y Antipope. Antipope. Chao. Dame un poco de pope.